quiero como cara. Y corro como cara que te quiero como cara que te quiero como cara nar. Quiero corro como cara nar. Que quiero amor que ni que ni caro como ni que quiero como como ya ni te ni corro que ni si que ni caro como ya es nar. Que ni or que mame maroma ma quiero que no mate. Y con mi amor que me in ni si corro más si que si quiero mi quien en oro o en el que anamares. Quiero mi tizzi tini saron ni tizzi anusin. Eker que ni es y que maya ni es a cama. Quiero que ni maya es a cama mayor. Quiero que su niño corro que maya ni es. Que más y que es y que maya. Si es que más y que ni es. Como orquema. Cuore que niente como arquene caramane que ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni so, what's it get? Suck it! I didn't say it's a genius. What's it get? Cork, cork, knock. You're a jerk in a cinema, make it. You're